Mirá, la situación realmente es impresionante ver lo que significa este acampe, que comenzó ayer al mediodía con un fuerte operativo policial intentando, tratando de que no se produjera la marcha hacia desarrollo social, con aprietes muy fuertes contra los manifestantes en el sentido de quitarles, amenazarlos con quitarles todas las carpas y los bultos que traían, bolsas de dormir. Eso de alguna manera retrasó un poco la marcha, pero finalmente era tan grande la marea piquetera que no pudieron pararla, y a pesar de que, te digo, se movió mucha policía en todo el centro de Buenos Aires, desde la Plaza Constitución hasta el Obelisco, había motos, efectivos de infantería con escudos muy amenazantes, pero no pudieron, y la gente avanzó desde distintos puntos de la ciudad. Y bueno, finalmente, durante todo el día ayer, estuvimos ahí a pie de calle, con la gente reclamando, con actos que se hicieron a lo largo de todo el día. Un día muy frío y a la noche se hizo sentir eso, pero la gente no cedió. Se armaron a partir de las 7 de la tarde, mágicamente aparecieron todas las carpas que habían sido ocultadas para poder marchar finalmente hacia el ministerio. Y toda la avenida 9 de Julio, yo te diría que 10 cuadras, de ancho, con el ancho que tiene la avenida, okay, llenas de carpas, llenas de gente tratando a la noche de aguantar el frío como pudiera. Y esto es producto de lo que el gobierno no quiere ver. O sea, el gobierno se llena de palabras, los funcionarios se llenan de palabras, y lo que no se enteran es que los barrios están sumergidos en la más absoluta miseria, que hay hambre real, que la gente come una vez por día, si come, no come productos que alimentan, sino los pocos productos que se pueden comprar con, por ejemplo, planes que el gobierno dice, estos son los planeros, pero un plan de 16.000 pesos no vive nadie, en este país, y lo saben, pero de todas maneras, ellos que viven en las casas residenciales de Puerto Madero, miran a un costado y siguen diciendo de que son los piqueteros los que están tratando de desestabilizar al gobierno, cuando la realidad es totalmente diferente. Ahora nos tiran las cifras del INDEC, pero los números no son la realidad. Los números hay que hacerlos cuando vas a un barrio y te das cuenta que una familia con 4 o 5 hijos o con un anciano en la casa no puede comer con 16 o 20 mil pesos, ¿no? Carlos, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Un placer escucharte. Carlos, encima estaba leyendo ahí lo que habéis subido resumen y demás, y es como que están peleando con los dos gobiernos, ¿no? El porteño y el nacional, digo, ante esta especie de no mirar o de sordera, sobre todo, y lo dijiste, ¿no? Hoy tiran, así como un titular, el tema de que la pobreza baja un 37,3%, ubicando la cifra de pobre en 17 millones, digo, ¿no? Qué característico que tenga que estar peleando contra los dos gobiernos a la vez, digo, una vez más. Sí, sí. Ayer incluso se vio muy claramente con el tema de las policías, ¿verdad? Uh-huh. La policía de la ciudad amenazante. Hablábamos con la gente del gobierno de la ciudad y decía, no, pero esto es producto de una fiscalía que nos ordena, pero además acá detrás de esto está el gobierno nacional, hablen con ellos. El gobierno nacional dice, no, esto es el gobierno de la Reta que trata de ensuciar la cancha. Pero mira, más allá de todo eso, lo claro es, de hecho, nuestros compañeros estuvieron el día anterior a iniciar el acampe con el gobierno, con Zabaleta, con el ministro de Desarrollo Social, y no hay ganas, o sea, dinero hay, dinero siempre hay, porque esto lo sabemos, y además hay dinero para pagar la deuda, ¿por qué no pagar la deuda interna? O sea, finalmente, ¿verdad? Y ellos te dicen, no, tienen que conformarse con esto porque no hay posibilidades, el fondo monetario nos está apretando, pero los que pactan con el Fondo Monetario son precisamente los gobernantes, no es el pueblo. El pueblo hace un referéndum y vamos a ver si tiene ganas de pagarle la deuda al Fondo Monetario. Pero esto se va a ir, por eso te digo, más allá de las cifras, se va a ir agravando, y ellos lo saben, cada vez que haya que venga el inspector del Fondo Monetario, que finalmente es el que cogobierna en este país, a decirte que apures el pago y que apures, sobre todo, apretarle los torniquetes a los salarios, a los jubilados, mucho más aún todavía. Fíjate que hoy, los movimientos sociales que han estado disciplinados al Estado, al gobierno, durante todo este tiempo, hoy también van a salir a movilizarse. Ya está anunciada una movilización de la UTEP, otra de la CCC, que tienen diputados dentro del Frente de Todos, que apoyan al Frente de Todos, pero que no les llega la comida para sus merenderos y sus comedores tampoco. O sea, ellos también están sufriendo esta crisis, a pesar de que son los más acomodados de los movimientos sociales. Eso quiere decir que evidentemente acá hay algo que está fallando y que otra vez el gobierno argentino prefiere pactar con los ricos, pactar con el Fondo Monetario y darle la espalda a su propia población que está sufriendo las consecuencias de planes económicos equivocados, que no son el de este gobierno solamente, sino que obviamente es el de Macri y el anterior y el anterior y el anterior. ¿Por qué? Porque siguen atados de pies y manos al capitalismo. O sea, no salen de la estructura capitalista y estas son las consecuencias, sobre todo ahora en un momento de guerra en Europa del Este, que todavía no han llegado las consecuencias económicas de eso. Pero ya vas a ver lo que va a ser este invierno y lo que va a ser el verano, porque el gas, la luz y todos los servicios públicos van a pegar un salto para arriba. Ya lo está pasando en Europa, pero las consecuencias van a venir tarde o temprano para América Latina. Ahora, Carlos, la posible salida, porque estaba leyendo ahí lo de Zabaleta, Juan Zabaleta, ¿sí? Que después de reunirse, lo que sale como primer dato es que no van a ceder ante los reclamos, que se sienten extorsionados y demás, digo, ¿no? Como si planteando que, como si estas decisiones de cuando los pueblos deciden salir y ocupar la calle, por lo general es parte de un proceso de hartazgo, por lo general, digo, ¿no? ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo sigue esto? Digo, porque no hay respuesta. Mirá, la conversación que se tuvo los otros días, que incluso se apeló, ellos apelaron a la confidencialidad, a que tratáramos de no hacerla pública. Ellos dijeron todo lo contrario que después dicen públicamente. Ellos viven diciendo no hay más planes, no hay más planes. Ayer salió el viceministro a ladrar, a decir que no nos van a presionar y que no hay planes, ¿no? Y les ofrecieron todos los planes que querríamos. El problema es que no hay un problema de planes solamente. Acá la gente lo que está pidiendo es un salario digno, claro. La gente está pidiendo trabajo, la gente está pidiendo condiciones de vida y de habitabilidad de alguna manera dignas. Estamos pidiendo tierras, porque acá sobran tierras y las tienen los intendentes para negociar con los y construir countries. Lo vivimos en Guernica, esto con la ocupación, toda la ocupación de tierra de Guernica, que montaron todo un circo diciendo no, el pobrerío que va a estar destruyendo el lugar. Bueno, el pobrerío se retiró, finalmente fueron expulsados por Bernie y compañía a punta de gases y balas, y ahora está todo loteado para countries ese territorio. Y como era un territorio inundable, ahora ya lo están arreglando ellos porque, claro, los countries necesitan vivir, la gente rica necesita vivir bien. Entonces es toda una gran mentira, ¿me entendés? ¿Esto cómo va a seguir? Si no hay arreglo, el plan de lucha continúa. Y viene la tercera parte de este plan de lucha, es cortes de todas las carreteras en todo el país. Porque hay que decir que este acampe se está multiplicando en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en cada una de las provincias. Nosotros tenemos todo el registro de lo que es el acampe en el país y es impresionante. Son cientos de miles de personas acampadas al frío, a la noche, durante el día, pasándola mal. Lo que pasa es que, como suele pasar en todas las crisis, se retempla la solidaridad social. Ayer emocionaba ver a los compañeros y compañeras, el que no tenía alimento ofrecerle al otro. Es lo que ya hemos conocido en el 2001. Ahora, que esto lo vivimos con Macri, sí lo vivimos con Macri. Que no tuvimos la capacidad de reaccionar fuerte contra Macri, es verdad, porque tuvimos dirigencias vendidas. Tenemos dirigencias sindicales y sociales muchas veces vendidas, que se ajustan a las prebendas que les dan. Pero ahora vivirlo con un gobierno que votó la mayoría de la población es lastimoso. O sea, se vuelve a perder una oportunidad de avanzar positivamente en este país. Y esto, claro, los funcionarios viven bien, viven muy bien. Pero todavía mantienen presos políticos, está Milagros a la presa, han detenido a compañeros después de la protesta contra el Fondo Monetario. ¿Y qué querían? Que no protestaran contra el Fondo Monetario. Ellos porque se venden, pero la gente no come vidrio toda la vida. Y por eso da indignación que en un país donde sobran alimentos y sobran tierras, la gente tenga que vivir tan mal. Sí, eso es lo que hay que hacer ver, ¿no? De este acampe, lo decíamos también en el arranque del programa, digamos, la cobertura mediática, ¿no? Sobre todo en medios hegemónicos, poniendo más la mirada en la cuestión del conflicto del tránsito que genera el acampe y no en las demandas que se están sosteniendo, ¿no? A través de este acampe. Te iba a consultar, Carlos, recién vos decías, bueno, esto arranca con la unidad piquetera, ¿no? Llevando adelante el acampe y que se han sumado o se van a sumar, ¿no? Otros movimientos sociales como la UTEP y la CCC, que vienen como teniendo más vínculo con el gobierno nacional. Digo, ¿qué valoración podés hacer de eso, ¿no? De que se sumen otros movimientos, digo, comienza a ser más visible la crisis que se vive ahí en los barrios. Y sí, además es positivo. Yo te digo, el último acampe, el anterior, de 24 horas, Grabois habló con los dirigentes de la unidad piquetera y les planteó que iba a sumarse. Finalmente volvió a hablar y dijo que eso le podía costar romper la UTEP y no lo hizo. Pero ayer, antes de ayer, volvió a hablar Grabois, que es con el que más hay relaciones, porque tiene dentro de su adhesión al gobierno, tiene algunas actitudes que lo diferencian. Y volvió a decir que sí, que no se aguanta más, que no se aguanta más. Y bueno, la respuesta está hoy. Hoy al mediodía ellos van a marchar también. Van a caer exactamente a donde estamos acampados, que es la avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahí también reclamando por comida. Sí. Entonces, nosotros lo vemos, la unidad piquetera, yo soy parte de ahí, por eso hablo como periodista, pero también hablo como militante social. Vemos con buenos ojos que ellos abran los ojos. O sea, nosotros venimos anunciando que esto iba a pasar y decíamos que votar el acuerdo al fondo era absolutamente negativo. Bueno, algunos se abstuvieron, otros votaron en contra, pero siguen ahí y evidentemente ni Alberto ni Cristina están decididos. Ahora Cristina sacó de la galera esta idea de sacarle una parte de dinero como una cuota a los que fugaron. Sí. Pero, a ver, eso no se lo cree nadie, porque esto es como cuando dijeron Vicentín, cuando dijeron también vamos a meterle la mano al bolsillo a los que más tienen. No, porque eso no. El sistema está tan bien abroquelado que no te permite eso, no te lo permite. Entonces, son como consignas que se tiran. El gobierno de Alberto está lleno de consignas que después no se cumplen. Carlos, ¿cómo todo este acampe y toda esta, esta situación que se está potenciando, digo, ¿cómo, cómo pensás que puede mover el escenario político, digo, de acá en adelante, digo, no concretamente, porque no podemos seguir con sorderas, ni con no miradas, ni con consignismos, sino porque la situación requiere modificaciones, quizás no de fondo, pero este, pasar de un plan a un trabajo este, digno es, sigue siendo, creo, el objetivo de los sectores del trabajo en el país. Digo, a partir de este acampe, ¿cómo pensás que se puede modificar el escenario político en general? Mira, yo creo que aquí hay gente que está pensando en el 2023 y no está viendo la realidad de hoy. Uh-huh. Y cuando me digo esto, son los politiqueros, son la gente que siempre está calculando a ver cuántos diputados voy a sacar. Pero me parece que este año lo van a tener difícil, porque de aquí al 2023 hay un siglo, y este año va a ser un año de mucho estallido social. No me cabe la menor duda que si ellos no recomponen esta situación económica, que la tienen muy difícil porque ya están abrochados al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario no es bueno, no es, es bondadoso, y te va a decir, no te preocupes, no, te van a apretar. De hecho, ya pidieron adelanto, no son 3 meses, ya son 2 meses, donde van a revisar las cuentas de cómo va la cosa, cómo va el acuerdo. Entonces, tarde o temprano van a tener estallidos, y si ellos siguen pensando en el 2023 y no ven la realidad de lo que está ocurriendo hoy, la van a tener mal. La van a tener mal todos los que están pensando en esa idea de que el país se soluciona cada 4 años con elecciones. Bueno, cada vez se soluciona menos con elecciones. Cada vez, porque los que vienen, uno tras otro, por ejemplo, ahora ya hay una idea de que el kirchnerismo, que el actual Frente de Todos va a perder las elecciones. Lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos. En voz baja, en los pasillos, y así como vamos, no vamos a ganar. Entonces están pensando 4 años después del 2023, están pensando en el 2027, bueno, en el 2027 volvemos. Entonces es una continuidad que no tiene sentido ya. O sea, gobierno popular, entre comillas, gobierno neoliberal, derechista, entre comillas, y esto puede provocar que tipos como Milei, o tipos así de extrema derecha, que además pasa en todo el mundo, cuelen cada vez más. Entonces, se va a ir complicando más la situación si no hay un volantazo que permita recomponer la posibilidad de que los más pobres, los más humildes, empiecen a realmente tener una posibilidad de no sobrevida, sino de vida. Y si no, habrá conflicto por tiempo indeterminado. Yo te digo, acá hay un plan de lucha que se decretó en un plenario piquetero y tiene para todo el año, y van a radicalizarse más las medidas. Cada vez vamos a ir subiendo las medidas. Y por otro lado, si no son los piqueteros, el resto parece que vive bien, pero no viven bien. ¿Qué pasa con los estudiantes? Hay una pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes? Uh-huh. En todo el mundo los estudiantes se están rebelando, y acá parece que no hubiera estudiantes. Bueno, va a haber estudiantes porque empiezan las clases presenciales y van a tener que salir a la calle también. ¿Y los trabajadores? Sí, más allá de una CGT vendida, más allá de centrales sindicales que también miran a un costado porque les tiran prebenda, por abajo hay mucha mar de fondo, y eso se va a notar en la medida que pase el tiempo y el ajuste siga agrandándose. Sí, y sobre todo pensando en esto, ¿no? Se sigue replicando en distintos puntos del país, ¿no? Lo decías vos bien, en Córdoba también hay acampe, así que bueno, digamos, todo un proceso de lucha que seguiremos abordándolo también, ¿no? Desde las radios comunitarias, también desde medios como resumen, esto, ¿no? Dando cuenta de los ejes, sí, de las demandas, ¿no? Que se vienen planteando, bueno, con el objetivo de que, bueno, sean escuchadas, ¿no? Me parece que sigue siendo ese la principal razón, ¿no? Sí, por supuesto, porque además vuelvo a decirte, dinero para arreglar esto no incide en el presupuesto nacional, esto no provoca que se caiga el presupuesto, no. La gente está pidiendo algo como para, vuelvo a decir, tener un poquito de vida diferente a la mala vida que tienen hoy. Entonces, cuando se dice, no, esos son muertos de hambre que quieren vivir sin trabajar, ta, ta. Bueno, vamos a decirles, yo siempre les digo, bueno, cambiemos. A ver, andate vos a vivir una villa, andate vos a comer una vez por día y después vemos, a ver si no vas a salir a protestar. Porque es fácil hablar desde un sueldito, que además es un sueldito miserable, ya se creen que tienen la vida arreglada para todo el tiempo, y no digamos los funcionarios. ¿Viste? Yo a mí me indigna ver gente que se dice peronista, digo, o de izquierda, y viven en Puerto Madero, ¿viste? Donde cada departamento vale 3 o 4 millones de dólares. Entonces, así es fácil la vida, pero andá a vivir a los barrios humildes, donde no tenés ni agua, ni cloaca, ni... Estamos... Mirá, yo milito de hace 50 años, o 60, ya no sé ni cuándo, pero antes protestábamos por lo mismo, pero estamos 60 años peor. Entonces, hay algo que tenemos que pensarlo también, ¿verdad?